Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo? ¿Tanta madre metida en la palabra loca? Y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano? Tanto salario escaso, riendo con descaro. Y en el plato vacío, el verdugo esperando. Mi territorio. Esa pregunta, ¿será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese al espejo, se reconocería. Que una vez gira en la oscuridad, esa pregunta. ¿Será posible el sur? Si se viese el espejo, se reconocería. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acá este cronista de Ultramar, haciendo el último programa de esta temporada, el 121, hoy jueves 29 de junio. Y acabamos de escuchar a la inconfundible voz de Mercedes Sosa con ¿Será posible el sur? Y no es de casualidad. Estoy en Bariloche. Bariloche son 1.500 kilómetros del Río de la Plata, recorriendo un poco esta belleza. La verdad que la foto que abre las crónicas es una foto un poco oscura, como la política de este tiempo. Un poco triste porque las opciones que vamos a tener en las próximas elecciones del mes de agosto todas las opciones son de derecha. O sea, más moderada, menos moderada, más radical, represora, más tibia, más insulsa, pero todas son de derecha. Por lo menos las cuatro primeras son de derecha. Y los hay desde un extremo de derecha fascista terrible a la más moderada, que es la que todos creíamos que no iba a volver. Creíamos que íbamos a tener eso superado. Estoy en Bariloche visitando familia y recorriendo un poco esta parte que es tan futuro porque tiene, es una región también conocida como la de los lagos, porque está llena, llena a tope de agua dulce, que si hay algo que falta en el mundo es eso, más con la persistente sequía de los últimos años. Y esto no se ha visto afectado porque esta nieve, esta agua proviene de la nieve y acá en la cordillera de los Andes, afortunadamente eso sigue estando. También es plena Patagonia, que es donde habita el viento, que es otra cosa que se usa muchísimo para toda la energía eólica que se está produciendo. Y acá se podrían poner 30 o 40 mil molinos más, porque si hay algo que sobra y que hiere es el viento patagónico. Y también muy cerca están las Salinas Grandes, que junto con Bolivia son el reservorio más grande de litio, entre comillas sal, que tenemos, que es lo que se usa para acumular la energía eólica, se usan baterías. Así que con tantos ítems que suenan tan favorables, la parte política no lo es, no lo es. Estoy seguro que alguno de estas opciones de derecha van a ganar y con eso se van a cargar todos los recursos naturales, que significa el agua, el litio y probablemente el viento. Y están en construcción tres represas que van a ser, que la van a hacer los chinos seguramente. Seguramente, seguramente. Así que, bueno, la desesperanza tiene esa raíz, no la quiero ocultar. Creo que tenemos una posición genial para recursos naturales y también una deuda astronómica que la van a terminar sacando o cubriendo de ahí. El mundo sigue loquito. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Sí, que lo tienen ahí nomás, muy cerca. La privatización de una guerra con que se le haya revelado al gobierno ruso, se le haya vuelto en contra. Lo estuvimos la semana pasada ahí a metros de que se produzca un choque dentro de las mismas Fuerzas Armadas rusas, en medio del conflicto con Ucrania. Un presidente americano débil, casi senil, que no está para esto, para esta parte de esta guerra fría que se está dando en este momento. Así que, bueno, no tengo la mejor predisposición anímica, estoy como la foto de la portada, un poco oscuro, pero bueno, es lo que veo, es lo que me he encontrado. Estuve en Buenos Aires unos días y la verdad que lastima ver la gente en pleno invierno, porque hace muy poco que, hará una semana que entramos en invierno, y ver cientos de personas durmiendo en los soportales, en, en los cajeros automáticos de... Sí, pero en cada cajero hay tres o cuatro. Se deben disputar ese calor que hay ahí. En mi ciudad, que no deja de ser un pueblo un poco más grande, el golpe de ver gente revolviendo los tachos de basura de los restaurantes buscando comida es una cosa realmente dura. Sobre todo un país que tendría todos los recursos, incluso para no tener gente en esas condiciones. La verdad que mi depresión tiene varias fuentes y esta es una de ellas. Es así, es lamentable. Tener todo, tener comida, y que solo una parte de la población, un 60%, tenga acceso a eso. Eso es más que duro, más, más, más. No poder controlar la inflación. Después de escuchar algo de música, tal vez vamos a ponerle un poco más de onda con cosas positivas, pero estando en este lugar, rodeado de agua dulce, rodeado de una belleza que no tiene comparación, porque esto es lo más bonito que se puede pedir y que no logremos controlar algo que el mundo lo ha controlado perfecto, incluso en plena guerra. Así que, bueno, mi estado es así. La vamos a poner a Charo Bogarín con agüita de manantial para pegarle un poquito para arriba, porque será posible el sur de Mercedes es para ponernos en tema, porque al hacer este programa desde el sur era que era necesario. Y con agüita de manantial vamos a ver si nos podemos poner un poquito más entonado. Con ustedes sigo en nada, en lo que dura esto, es alrededor de 4 minutos. Un abrazo. Agüita de manantial. Manantial, lávame mi alma. manantial, pa' mi norte voy. Bailando yo me enamoro, cantando yo suelto pena, endulza mi piel morena con agüita. Bueno, levantemos un poquito el ánimo después de escuchar a la Charo Bogarín y después de haber estado poco más de un mes en España entre ustedes, viendo cosas muy lindas y visitando afectos y todo, me encontré de golpe con otra realidad, con esta realidad lejana que se vive por acá. Y bueno, disfrutando de que está Lula en Brasil, disfrutándolo, de que todavía está Gustavo Petro en Colombia, disfrutando que Boric la está peleando y sigue, y que Lucho Arce también en Bolivia está haciendo lo posible. Las elecciones acá en Argentina vienen complicadas. Aparentemente íbamos a tener unas PASO que no iban a dejar conforme a todos para el 13 de agosto y bueno, se resolvió hacer una lista unificada. Y bueno, pusieron a dos funcionarios. Yo pienso que lo han elegido entre la vicepresidenta y el presidente. Eligieron la fórmula que tenía más posibilidad de ganar, no dejando la ideología de lado, porque en realidad todo es bastante parecido. Todo es. Ahora, los tres que compiten se sacan muy poca ventaja en cuanto a lo ideológico. Alguno con un poco más de represión, otros con un poco más de derechos humanos, pero poquito, poquito. No se lo puede investigar mucho. Y eso a los que tenemos una raíz socialista nos afecta. Es así. Nos afecta, nos preocupa, nos duele. No, nos hace hablar con los dientes apretados, que no es lo ideal. Pero yo creo que la izquierda tampoco tiene ninguna posibilidad, ¿no? Por más que sea la más racional, no creo que pase en esta próxima elección de agosto, no creo que llegue al 3-3.5%, que tampoco es nada, dejás conforme al espíritu, pero le estás haciendo el juego a la derecha también, a la extrema derecha. Y va a ser así. Lamentablemente va a ser así. Hablemos de lo bueno. Esta zona tiene los lagos más lindos que pueden y de un tamaño descomunal, ¿eh? Descomunal, Lago Argentino, Lago Viedma, Lago Buenos Aires, Gutiérrez, el Nahuel Huapi, Campo de Hielo Sur, Campo de Hielo Norte. Son el futuro del agua potable en el mundo y están a pleno. No es como esos pantanos que me toqué ver en mi recorrida por la península, que están al 30% o al 37% o al 18%. No, estos están a pleno. Por suerte, este invierno ha nevado ya 3 veces de manera intensa y toda esta zona está indescriptiblemente linda. Y bueno, y eso es lo que me va a dar fuerzas para esperar a fines de septiembre con el próximo programa, después de vuestro verano y casi terminado nuestro invierno. Así que con esas estamos, con esas, no con otra cosa. Contentos de estar bien de salud, contentos de haberme reunido con ustedes y haberlo pasado muy bien. Y bueno, esperando a ver qué nos va, qué se va a rematar primero. Acabamos de terminar un gasoducto de Vaca Muerta a Buenos Aires. Se terminó el día que se había dicho que se iba a terminar. Casi no se lo publicitó porque las elecciones se llevan todo el caudal. Y es algo importantísimo. Con ese gasoducto pasamos a exportar lo que antes importábamos. Los 7-8 barcos de gas que importábamos por año, los pasamos a exportar ahora. No tanto, pero tal vez 1 o 2 por año. Y eso es, revertir esa tendencia es importantísimo y prácticamente no fue anunciado. Sí, algún medio especializado lo dijo, pero era la noticia del año. No. Así que en esa estamos. Le vamos a poner un poquito de música y nos vamos a despedir hasta la temporada que viene con Mercedes Sosa. Cuando uno está afectado hay que ir al hueso, y el hueso es eso. Con Todo Cambia. Todo Cambia de Mercedes es un clásico. Y que yo cambie no es extraño, porque en una de esas también voy a cambiar. No sé, estamos en un momento de un poco confundidos políticamente, pero en una de esas, escuchando a Mercedes, nos sentimos mejor. Les mando un abrazo fuerte, hasta la temporada que viene y ojalá estemos todos bien. Los abrazo y los quiero mucho. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.